esta canción, pensarás en mí todavía. Vas a recordar esos momentos cuando yo te amé todo en secreto. Me vas a a nombrar, estés donde estés, a donde